Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. E iniciamos musicalmente con esta salsa de Cristian y Rey. Píntate, ponte bonita. Iniciando apertura, ascenso de radio. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2, 1. Apertura musical. Pachito Alonso, Cristian y Rey. Los de siempre, para todas las mujeres, dice: píntate, punta unida. Mano para arriba, mano para arriba. Píntate, punta unida. ¿Y dónde están las mujeres? ¡Sube! ¡Ayó! A veces dura, pero no te puede dar por ponerte así. Si ese loco no te quiere, no abandones tu figura. Activa tu esperanza y ganas de vivir. Píntate, punta unida. ¿Cómo dice? Píntate, punta unida. Ayer la vi, con su carita triste la vi. Pensaba que era su fin. En el momento aquel, cuando él la dejó partir. Ayer la vi, también mi mano le di. Quería hacerla feliz y que olvidara que con su corazón quería ver morir. Y eso no lo puedo permitir. La vida mucho te ha premiado a ti, dándote belleza y mucha luz. Anda, aprovecha esa virtud. Por eso, píntate, punta unida. Ponte bonita y sale para la calle. Píntate, punta unida. Ay, mira que está buena la nochecita. Píntate, punta unida. Y suéltate el pelo y ponte maquillaje. Píntate, punta unida. Y todas las mujeres con la mano para arriba. Píntate, punta unida. Solo eso, solo eso. Píntate, punta unida. Solo eso, solo eso. Píntate, punta unida. Ponte bonita, ponte bonita. Píntate, punta unida. Que tú eras, mira. Mami, deja que te lleve, deja que te lleve a conocer mundo nuevo lleno de felicidad, donde estemos solo tú y yo nada más. ¡Que tú eras! Mami, deja que te lleve, deja que te lleve a conocer. ¡Muchacha! Un mundo nuevo lleno de felicidad, donde estemos solo tú y yo nada más. ¡Que no te voy a defraudar! Mami, deja que te lleve. ¡Mano para arriba! ¡Deja que te lleve! Mami, deja que te lleve, deja que te lleve a conocer. Hay un cuerpo. Tú estás de pasarela, mami. Tú estás de pasarela. ¿Cómo dice? Hay una cara, una cara. Hay unos ojos, unos ojos. Hay un cuerpo. ¿Qué? Tú estás de pasarela, mami. Tú estás de pasarela. ¿Cómo dice, Pancho? Píntate, punta unida. No importa que sea flaquita, que sea gordita. Píntate, punta unida. Y todas las mujeres con la mano para arriba. Píntate, punta unida. Son Cristian y Rey, los de siempre, cantándole a todas las mujeres. ¿Cómo dice? Píntate, punta unida. Solo eso, solo eso. Píntate, punta unida. Solo eso, solo eso. Píntate, ¿sabes qué? Punta unida. Te lo dice Cristian. Píntate, punta unida. Píntate, punta unida. 99.5 y 100.1 FM. Desde el sur. Oye, ¿tú sabes cómo suena esto? Agua. Programa participativo desde el mismo sur de Matanzas, Ciénaga de Zapata, Cuba. Claro. preciosa. Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré. Eres tú la mujer que me hace feliz. Me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción. Y yo quiero más. Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti. Hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti. Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti. No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti. Estoy sintiendo por ti. Estoy sintiendo por ti. A Wisin, Daddy Yankee y Carlos Vives en el tema Nota de Amor. Adelantamos contenidos al sur de la provincia de Matanzas. Tenemos para esta emisión de miércoles, semana 5 del mes de octubre, por lo tanto, seguimos con la sección rotativa de lista de espera. Hoy estaremos complaciendo las llamadas 1 y 2. Estas cápsulas de favoritos son dobles, así que no desaproveches esta oportunidad que te brinda Radio La Voz de la Victoria. En Brújula Sur continuamos siempre con el único objetivo de orientar. La pregunta de la semana llega con otra de sus pistas, las habituales cápsulas de mensajes y compromisos promocionales al centro de la emisión. La Agencia Cubana de Noticias nos trae otra de sus curiosidades de este mundo insólito. Resumen informativo desde las 3 de la tarde, pinceladas deportivas 3:15, la pregunta que usted no espera, junto a la sección en 80 segundos en la recta final del programa. Esto es solo un adelanto de lo que tendremos en cuanto a propuestas de contenido. Mantenga la sintonía. Buenas tardes. Más adelante en Desde el Sur. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! Siete emisoras cubanas, siete sonidos caribeños. Un mensaje. Si la mascarilla hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, no te la vaya a quitar. Yo con la mascarilla te juro no puedo aguantar. Te tienes que adaptar a la nueva normalidad. ¡Hey! Y si me la quito, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, yo me la voy a quitar. ¡Sube! ¡Sube! Y si me la quito, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, yo me la voy a quitar. ¡Sube! ¡Sube! Lista de espera. Monta que te quedas por el 4598-7156. Lista de espera. Así es, ya está listo el 4598-7156 para la sección de lista de espera. Lista de espera que anda complaciendo hoy a los dos primeros oyentes que se atrevan a través del panel telefónico. Una cápsula doble, ¿eh? Porque si te gusta, te la aplicamos doble, ¿eh? Doble musical para ti de regalo. Ahí en casa. FM. Me sale ocupado. El número marcado está ocupado. Si da ocupado. Insista. Por 45 98 71 56. Desde el centro del humedal más extenso del Caribe, desde el centro del humedal más extenso del Caribe, llega a tu hogar la voz de la victoria. La voz de la victoria. En el sur de Matanzas. ¿Y qué tú creías? ¿Que te librarías de mí? Desde el sur. Desde el sur. Eres lo máximo. Y bien me cae. Escucha esto y dice: junto a ti viajaremos por las sendas de la sabiduría y el entretenimiento. No todas las brújulas indican el norte. Aquí vamos al sur. Brújula Sur, Sur. Con las raíces de tu corazón. En el complejo universo que constituye la evolución del ser humano, cualquier patrón de crianza que parezca de verdadero sentido educativo resulta nulo si no se vive en armonía y consideración con los demás. Ello llama a la reflexión sobre algo tan esencial como la formación de sentimientos nobles y altruistas. El niño o niña manifiesta una conducta que responde a un conjunto de hábitos adquiridos cuando toda su vida está correctamente organizada y cuando cada una de las tareas que realiza recibe las influencias bienhechoras de las personas que lo rodean, particularmente de los padres, máximos responsables de la educación infantil. Todo el aprendizaje, por ejemplo, debe ir acompañado de las explicaciones familiares si estarán de acuerdo al desarrollo de su lenguaje y de su pensamiento. Explicaciones sencillas y fáciles de asimilar, porque las palabras no deben sustituir los hechos, sino apoyarlos y reforzarlos. Es esencial que los adultos adopten un enfoque positivo en sus relaciones con los niños y las niñas y con los demás, porque uno no puede colocar los sentimientos y acciones propias más allá de la de los otros, porque también hay que aprender a respetar. Amigos, hay que tener en cuenta que la bondad está relacionada con otros aspectos del carácter y de la conciencia, el sentido del colectivismo, el amor a la patria, la intransigencia con todo lo malo, los principios solidarios, la conciencia del deber ante la sociedad, valores que los infantes deben interiorizar por todo lo que implican para su formación personal y la condición intrínseca de ser mejores seres humanos. Desde el corazón del sur, la música que te hace vibrar. Complacemos a toda la audiencia al sur de la provincia de Matanzas con la conga de Magdalena, Pavel Molina y Alexander Abreu. ...99.5 y 101.1 FM. Oye, Molina, ¿qué le pasa a él? Baila tu conga con songo, baila, vamos, guaracha. Métele, métele. Baila tu conga con songo, baila,

Aquí está Alexander Abreu, con Pablo de Molina esta vez. Desde el sur. Música, entretenimiento, participación, favoritos. Las tardes más frescas en tus oídos. Desde el sur, a mí no me digas nada. Si se me fue mal, se volvió. Tú no te sabes mi nombre. A mí no me digas nada. Si se me fue mal, se volvió. Óyeme, DJ, ¿qué te parece si hacemos un concurso para animar al público? A continuación, nuestro concurso semanal. Y hay más. ¿Puedo preguntarle algo? ¡Véngalo! Pregunta de la semana. Temas generales para investigar. Cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Sección Pregunta de la semana. Preguntamos esta semana por unos Juegos Panamericanos celebrados del 14 al 30 de octubre. Pista de lunes. La Organización Deportiva Panamericana, ODEPA por sus siglas, eligió por unanimidad a una ciudad mexicana durante la 44 Asamblea General de la organización celebrada en Buenos Aires el 28 de mayo de 2006, luego de que ninguna otra ciudad se presentara como candidata. La ciudad mexicana, bueno, fue elegida por los 42 delegados de la organización. Otras ciudades como San Antonio, Texas, que perdió con Río de Janeiro la sede de 2007, Mar del Plata en Argentina, que ya había sido sede del evento en el año 1995, y Cali en Colombia, que realizó los Juegos en 1971, habían sido presentadas como posibles sedes. Sin embargo, ninguna presentó su candidatura oficial para la asamblea. La occidental capital tapatía buscaba la sede desde hace 10 años, pero en el 2003 perdió ante Santo Domingo y en la siguiente contienda retiró su candidatura, por lo cual Río de Janeiro se quedó con la organización de los Panamericanos de 2007. Pisa del mar, del mar. La ciudad mexicana inició un proceso de transformación urbana de gran magnitud y trascendencia que terminaría convirtiéndose en un proceso de transformación social y económica. Reconocida a escala internacional, entre otras cosas, por ser la cuna de los principales símbolos mexicanos, ella asume con entusiasmo y orgullo el reto de organizar estos mejores Juegos Panamericanos de la historia y además de revitalizar toda la ciudad, principalmente su centro histórico. Pizza del miércoles. Uno de los principales objetivos de los Juegos es la llegada del fuego panamericano a Tijuana para promover el evento deportivo más esperado de América, así como crear entusiasmo en la población y expectación e incorporar a cada estado de la República Mexicana a lo que será la justa deportiva. Así comentaban varios medios. El encendido del fuego panamericano fue de manera oficial el 26 de agosto en la zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán, para que de ahí iniciara el recorrido de la antorcha por ciudades como Toluca, Pachuca, Mérida, Cancún, Acapulco, Cuernavaca, Morelia, León, entre otras, una cada día hasta que el 14 de octubre llegó a la ciudad sede de los Juegos Panamericanos. Fueron los números 16. Ya sabes por qué Juegos Panamericanos preguntamos. Comunique y sea ganador absoluto

5 millones de años que lo estábamos esperando. Veloz, acelerado, en constante movimiento, se observa su nombre. Desde el sur. Desde el sur. Para contagiar la frecuencia. Para regalarle alegría. ¡Ho, ho, ho! Cuando comes piña, ella también te come a ti. ¿Eh? ¿Sabías que cuando comes piña, ella también te come a ti? Aunque esto suena bastante curioso, es muy real, ya que después de comer algunos trozos de piña, experimentamos una extraña sensación de ardor o comezón en la lengua. Pero, ¿por qué ocurre esto? Resulta que la piña contiene bromelina, una mezcla de enzimas que digieren las proteínas. Cuando la bromelina entra en contacto con la piel sensible dentro y alrededor de la boca de las personas, en realidad se dedica a descomponer proteínas causando dolor y la inflamación del tejido. Así que cuando comemos piña, las enzimas se comen la superficie de nuestra lengua, mejillas y labios. La bromelina es tan potente que se utiliza realmente en el mercado para ablandar la carne, pero las enzimas no son perjudiciales para los seres humanos. Además, la lengua reconstruye aquellas proteínas y aminoácidos, por lo que no permanece entumecida por mucho tiempo. Aunque la enzima está presente en todas las partes de la planta de la piña, se concentra principalmente en el tallo, debido a que es mucho más fibroso y duro. Pero siempre que comemos piña, las enzimas se comen la superficie de nuestra lengua, mejilla y labios. Por eso, cuando terminas de comer unas jugosas rebanadas de piña, ellas también se comen tu boca. Dios mío, Argilagos y Yasnei Crespo, les acercamos a ellos increíbles de este... Mundo Insólito. Mundo Insólito. Desde el sur. 99.5 y 101.1 FM. Yo también sorprendo. Desde el sur. Cuando salgo para el trabajo, él se queda vigilando. Y cuando llego, me cuenta todo lo que está pasando. Amigo, que compra un perro para que ese perro le vigile a su mujer cada vez que él sale para el trabajo. Lo llama por teléfono y de esta manera el perro le contesta: mi mujer está ahí, está con el vecino, en ropa interior, y están en mi cama. ¿Y qué están haciendo, perro? Dime. Porque ahora yo les cuento. ¡A perro! ¡Ah! se bebió mi whisky, oyendo mi disco, hablando de mí. ¿Y qué están haciendo? Dímelo, perro, dímelo. De la provincia de Matanzas. Nuestro teléfono te dice algo así como... El número marcado está fuera de servicio. Es que... Ahora mismo no podemos atenderte. Inténtalo más tarde. En especial un subprograma de participación geográficamente ubicados. Estamos desde el sur. Marque nuestros dígitos habituales porque desde este mismo momento comenzamos a recepcionar el primer favorito de la tarde con saludos, felicitaciones y el mini recital del cierre que como cada martes y jueves es de talla internacional para la semana. No, 99.5 y 100.1 FFM. En Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. Como parte de un convenio entre el Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana y la Empresa para la Conservación de la Ciénaga de Zapata, Econciemsap, un grupo de jóvenes estudiantes de la Facultad de Biología laboraron en esta institución en la actividad técnica. Los futuros profesionales participaron en actividades de manejo para la conservación de las áreas protegidas que gestiona la Econciemsap, conocieron de características del humedal y algunos se incorporaron voluntariamente durante todo el periodo en investigaciones y monitoreo de peces en vida libre y en cautiverio, ejecutado su trabajo con el mismo rigor y calidad de los trabajadores. Su estancia en esa entidad les permitió conocer in situ el sacrificio, la dedicación y adversidades a los que tienen que enfrentarse un biólogo para hacer realidad sus sueños. Si quiere dedicarse a la conservación de la naturaleza, y conocieron la disposición de la empresa, sus especialistas, operarios y personal en general a contribuir en su formación profesional. La unidad empresarial de base UEB Capitán San Luis, enclavada en el municipio Unión de Reyes, perteneciente a la empresa minera de Occidente, recibió por segundo año consecutivo la condición de vanguardia nacional, resultado con el que celebraron el 24 de octubre último el Día del Trabajador Geólogo Minero. Recibir por segundo año consecutivo la bandera que los acredita como colectivo a vanguardia nacional es un gran compromiso, manifestó Nelson Cruz Plasencia, director de esta entidad unionense, líder en la fabricación de agromenas, abono utilizado para la fertilización de los campos, la grava laberinto con gran utilidad para el acondicionamiento de los estadios de pelota y recién incorporan de manera experimental la producción de un nuevo suplemento que ayudará a sustituir importaciones en el terreno de la alimentación animal. Con la presencia del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los diputados cubanos tuvieron el 26 y 27 de octubre dos intensas jornadas de trabajo en las cuales se debatieron temas medulares para la vida del país, que serán retomados hoy en el quinto periodo ordinario de sesiones de la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Encabezada por Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento cubano, durante la primera jornada en el Palacio de las Convenciones, los diputados de La Habana y los otros que se encontraban en la capital de sus provincias, enlazados por videoconferencia debido a la pandemia, analizaron los proyectos de leyes de servicio exterior y el de organización y funcionamiento del Consejo de Ministros. Además, se revisaron el referido al presidente y vicepresidente de la República y el de revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular, que fueron enriquecidos con las recomendaciones hechas por los parlamentarios y las opiniones de la población. También firmaron el juramento los 20 nuevos diputados que fueron electos por sus respectivas asambleas municipales del Poder Popular y quienes tomarán posesión este miércoles. El jefe de Estado los felicitó y les deseó éxitos en su labor. Y el médico chino Ji Fan, cuya piel se oscureció repentinamente mientras era tratado de la COVID-19, ha aparecido en público por primera vez desde que su color volviera a la normalidad. El hombre de 42 años es cardiólogo en el Hospital Central de Wuhan, la ciudad donde se originó el primer brote de la enfermedad y se contagió mientras atendía a pacientes que dieron positivo por SARS-CoV-2. El médico logró superar inicialmente el virus, pero a causa de los tratamientos proporcionados, su piel se oscureció notablemente. Según las autoridades sanitarias chinas, su tono anormal de piel fue causado por un antibiótico que se le suministró durante los cuidados intensivos. El médico que lo atendió comentó que se esperaba que su color volviera a la normalidad una vez que su hígado, afectado por el cambio hormonal causado por la enfermedad y el tratamiento, empezara a funcionar correctamente. Finalmente, Ji Fan se recuperó totalmente de la enfermedad y acudió a un hospital de Wuhan después de reposar en casa durante más de 5 meses. En un video publicado por Hubei Today, el médico aparece con un tono de piel normal y de buen humor. A continuación, el pronóstico del tiempo. El Centro de Pronósticos del Tiempo del Instituto de Meteorología informa que durante la tarde estará mayormente nublada en la región occidental con algunos chubascos y lluvias que serán numerosos en Pinar del Río y en la Isla de la Juventud, donde pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades. En centro y oriente será abundante la nubosidad y son posibles aisladas lluvias. Las temperaturas mínimas estarán entre 22 y 25 grados Celsius, superiores en zonas costeras. Durante el día las temperaturas alcanzarán máximas entre 30 y 33 grados Celsius, inferiores en áreas de fuertes lluvias. Soplarán vientos del este al sudeste en occidente entre los 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte, y llegarán hasta los 40 kilómetros por hora en Pinar del Río con rachas superiores. En el resto del país serán variables débiles y en la tarde soplarán del este en zonas de la costa norte hasta 25 kilómetros por hora. Se mantendrán las marejadas en el litoral sur occidental con ligeras inundaciones costeras en zonas bajas de la costa sur de Pinar del Río y el archipiélago de los Canarreos. En el resto de los litorales habrá poco oleaje, excepto en el extremo oriental donde habrá marejadas durante todo el día. En una nota publicada por el Instituto de Meteorología, en las áreas de chubascos y tormentas eléctricas, tanto la fuerza del viento como la altura de las olas se incrementará. La Mesa Redonda transmitirá este miércoles un resumen de los puntos tratados en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Cuba Visión, Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del informativo, Pedro Amaury Santos Yambía. En la asistencia técnica y voz informativa, Aldenis Rodríguez Valdés. Un tiempo para las noticias desde el sur. .5 y 100.1 FM. Desde el sur, al sur de la provincia de Matanzas. Andas jugando con el mundo, la desconfianza no te abriga. Tus padres quieren encerrarte porque así piensan que te cuidan. Y buscas fuera de tu casa un sitio donde desnudarte. Nadie pregunta qué te pasa y te decides a callarte. La escuela ya no te divierte y solo con el sexo sueñas. Pero después todo se invierte cuando aparece la cigüeña. Servir siempre la mesa, tirarle piedras al pasado, busca algo nuevo en tu cabeza. Sigues jugando a los adultos mientras no pierdas la paciencia. Pero si vas a desnudarte, cuelga el disfraz de tu inocencia. Y ahora ya no es necesario ni siquiera mirar atrás. Quisieron probar, dejen ya de discutir tanto, de echarse la culpa entre padres, de qué le sirve un acusado cuando ya es demasiado tarde. ¿Qué tontos son los que trocan?

de la provincia de Matanzas. En invierno tu calor yo fui, dije sí. Tu sombra en verano ardiente sol, yo mitigué tu sed de amor esta noche. Mi ninfa, di por qué te marchas, yo no te boté jamás, viviré al recordar. Oh. Qué bonita fue esa noche, me trae recuerdos la noche, besando tu boquita de grana. Es tu boca de grana. Aquella noche, otra, otra noche, otra. Ay, dame otra noche más. Otra, otra noche, otra. Ay, ki, ki, ki, ki, ki, ki. Otra, otra noche, otra. Ay, ki, ki, ki, ki, ki, ki. Otra, otra noche, otra. Otra, otra, otra. Tu boca de grana. Aquella noche. Del sur. Yo te doy mi amor, oh, oh, oh. Yo te quiero y toda todita. Te doy mi cariño. Yo te quiero y toda todita. Te doy mi cariño. Yo te quiero y toda todita. .5 y 100.1 FFM. Esa tipa si lo hace bien, esa tipa es una bacana. Esa tipa si lo hace bien, esa tipa es una bacana. Vamos moviendo la cinturita con gana, con gana, con gana, con gana. Moviendo la cinturita con gana, con gana, con gana, con gana. Esa tipa si lo hace bien, esa tipa si le da duro. Esa tipa si lo hace bien, esa tipa si le da.